Ya empezaba el siguiente movimiento. Este era Pierre Bastien, como os decía, que estará en estas próximas fechas, día 11 y 12 en Madrid. Primero el 11 en Vericuetos, en el Festival de Gijón, y posteriormente en Liceo Mutante en Pontevedra, para pasar, como os decía, también a Sonoscopia en Oporto. Dos fechas de este músico francés que visita nuevamente, en este caso, la parte norte de España. Él ha viajado sobre todo a Barcelona en estos años pasados. Bien, después de Pierre Bastien, como os decía, este Teleconcert del año 2003, editado por France Musique en su serie Signature. Y vamos al jueves. Este jueves en Madrid hay un concierto también en Cruce, a partir de las 9 y media. Guillermo Torres con el Bugle, estará con el percusionista francés Mathieu Berg, que viene para este concierto a partir de las 9 de la tarde, precios 6 euros. Y nos hemos encontrado también que estamos con Guillermo en un álbum que edita Creative Source justamente este año pasado. Está grabado en el 2017, quiero decir, en febrero. Ahora ya ha cumplido un año este grupo que forman David Zarea con la electrónica, Guillermo Torres en este caso con el guimbri y la flauta, Mario Sarramián con los objetos y Tomás Gris con la guitarra. Nadie escapa que hay los cuatro componentes son miembros del colectivo de Madame, y el grupo en sí, este se llama Nanimo, y este Apax, el título de este trabajo, que viene, pues Apax es el nombre del grupo y Nanimo es el título del álbum. Bien, pues escuchamos un extracto de la segunda pieza, una pieza que se grabó en un estudio y aquí en Madrid, y escuchamos, como os decía, a Guillermo Torres con el guimbre y la flauta el próximo jueves en Cruce, actuación con percusión y bugle de Mathieu Wieck y de este perdón, músico colombiano asentado desde hace ya muchos años aquí en nuestro país. Bien, estos sonidos minúsculos, podemos decir, de este cuarteto Apax. David Zarea con la electrónica, Guillermo Torres Guimbri y flauta, Mario Sarramián con los objetos y Tomás Gris con la guitarra. Es un álbum editado por Creative Source el año pasado y, como os decía, Guillermo estará con el percusionista francés Mathieu Bec en Cruce el próximo jueves a partir de las 9:30 de la tarde. También a las 10 de la noche se presenta en La Tortuga el trío noruego Huntsville, que viene de nuevo a tocar. Hace pocos meses estuvo ya en Cruce, en esta ocasión con el colectivo Raras Músicas en su concierto número 79. Escucharemos una de las piezas de su álbum For the Middle Class, que se llama The Appearance of a Wise Child. Ya conocemos a Tommy Clufton con el contrabajo. No, traerá, no sabemos si el banjo, el bajo eléctrico, contrabajo dudo que haya viajado con él, Ivar Grisland con la guitarra y la electrónica, e Ingar Sack con la percusión y electrónica, un trío que conocemos ya desde hace algunos años, puesto que también estuvieron por aquí, creo que fue por el 2008, en un festival que estuvieron pasando muchas figuras de la improvisación europea, el Spaghetti. Lo hicieron también en Madrid y en Barcelona, un festival que llevaba este colectivo de músicos asociados en aquella ocasión al sello Sofa. Bien, pues escuchamos esta de Appearance of a Wise Child, próximo viernes 11 a partir de las 10 de la noche en La Tortuga, que La Tortuga está en la calle, bueno, ahora lo miramos. Y os digo. Thank you. Huntsville, este trío nuevo que tiene una música bastante inclasificable. Es un trío que improvisan, pero también tienen sus estructuras a veces para estas piezas que realizan. Estarán, como os digo, el próximo día 11, viernes, en La Tortuga, que está en la calle Espada número 6, metro Tirso de Molina y Lavapiés, aquí en Madrid. Y después de recordar que es a las 10 de la noche. Y después y seguimos, quiero decir, con conciertos que tienen lugar en Berlín. En este caso, vamos a reflejar lo que el día 10 estará en el centro de un centro de arte que se llama San Petersburgo. Yo creo que está muy asociado a Rusia, en Berlín, puesto que hay un músico invitado ruso, Alexander Marquardt, en la guitarra, y van a pasar en diferentes fechas músicos que residen en Berlín, todos buenos improvisadores. Por ejemplo, el día 10 está Isnachik con la electrónica y los giradiscos, y Brian Ewans en el saxo y la electrónica. Es un músico que es norteamericano, pero que vive en Europa ya desde hace bastantes años. Y es lo que escuchamos. También va a ser a Andrea Belfi, el músico percusionista italiano, que estará en junio, en los días 22 a 24, en un festival que se llama Supersonic, que está en Birmingham, en el Reino Unido. Es un festival que empezará ya el mes que viene, en 3 días, 22, 23 y 24. Aparecen, desde luego, otros nombres que de momento nos vamos a reservar para otros conciertos. Por ejemplo, DX está también programado, entre otros. Andrea Belfi e Isnachik editaron también en el sello de este último, en el sello que tiene Isnak, llamado Sarek. Editaron The Myth of Persistence of Vision Revisited. Escuchamos la sexta pieza, que corresponde pues a una serie de instrumentos de percusión electrónica, por supuesto, y también con perdón, Isnachik, y Andrea Belfi se encarga de todas las percusiones. El tema es justamente el sexto, que ellos genéricamente han denominado The Myth of Persistence. Thank you. Ignacic y Andrea Belfi, dos músicos bien reconocidos en las escenas improvisadas de sus respectivos países, en este caso grabando para Sarek, el sello de Ignac, este álbum que ya tiene unos años también, 2003 como mucho. Es un trabajo que 2009, pensaba que era bastante antiguo. Están, como os digo, Andrea en Birmingham el mes de junio. Ignacic, entre otras fechas, tiene el día 10, pasado mañana, en este lugar de Berlín llamado San Petersburgo Art Space, con Brian Iwans y Alexander Marquardt en la guitarra. Igualmente, justamente esta tarde, está con Alexander Marquardt, Axel Donner y Madsen Kerbark. Es una de las actuaciones que tiene el músico Madsen, al que escucharemos más tarde y ya ampliamos. Ahora nos vamos a centrar justamente en Axel Donner, que está el día 8, y Tony Buick, que está el 25 de mayo con Madsen Kerbach y con Michel Donneda en Sobieso. Tony Buick es un percusionista que vive en Berlín, aunque él es australiano y vive desde hace bastante tiempo. De hecho, bueno, pues tiene la posibilidad de encontrarse con todos estos locales berlineses y toda esta gran cantidad de músicos improvisadores que da justamente Berlín. Hay un álbum que nos gusta mucho de los dos, de Axel Donner y de Tony Buick, que se llama Durch und Durch, que editará en Australia precisamente el sello, creo que era Vitamin Records. Es un álbum que está grabado justamente en uno de los locales que a veces nombramos, el Adieu Q, en el año 2003, y corresponde a la trompeta y ordenador de Axel Donner y la percusión batería de Tony Buick. Están bastante desdibujados, desde luego hay una corriente reduccionista de aquellos años en este álbum. Como digo, nos gusta mucho y siempre escogemos extractos porque es una única pieza, la del concierto. Ahora mismo vamos a escucharla a partir del minuto 4:50. Thank you. Bien, parece indescriptible suponer que hay una trompeta y también percusiones aquí en este trabajo que llaman Durst und Durst, el músico alemán Axel Donner, trompeta y electrónica, y el músico australiano Tony Buick en las percusiones. Como os decía, ambos están en lugares diferentes. Tony Buick lo hará el 25 de mayo en Sobieso, en Berlín, con Massenkerbach y Michel Donnedat, músico francés con el saxo soprano, y Axel Donner lo hace justamente esta noche con Massenkerbach y Alexander Markeitch en el espacio San Petersburgo, también en Berlín. Nos vamos a ir a Barcelona. Para el mes de junio está el festival que algunos quisieran y otros no pueden, Sonar. Se celebrará en Barcelona entre los días 14 y 16 de junio. Y nos encontramos, yo creo que ha estado más de una vez, nuestro madrileño Paco López. Le vamos a escuchar en esta ocasión con una pieza que trae con material recogido en Costa Rica, en Villa Blanca, San Ramón, Costa Rica, en octubre del 2001. Y es una sesión que publica posteriormente en febrero del 2005 y edita el sello Basacu con una incorporación, o digamos asociado a Lawrence English, justamente el editor de este sello discográfico, posteriormente en el año 2008. Son dos piezas de cada uno. Esta es la pieza 175. Como sabéis, desde hace muchos años también Paco López simplemente las numera. Y escuchamos también un extracto para ilustrar justamente esta próxima visita a Barcelona, al Sonar, un acontecimiento de varios sitios. De momento no tenemos dónde, pero entre otras cosas estará la pieza In Sí de Terry Riley, tocada por la Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Empezamos ya escuchando a Paco López y esta sin título 175. Dejamos aquí esta pieza sin título, aunque hemos podido adivinar pues, insectos, moscas y sobre todo sonidos de pájaros de Costa Rica en esta pieza de Francisco López, incluida en un álbum de Bascaru, el sello de Lawrence English del año 2008, que corresponde también con el título de HB. Es un trabajo compartido, aunque con dos piezas de cada artista. Como decía, Francisco López estará en el mes de junio en Barcelona en el Festival de Sonar. Precisamente también para el mes de junio, días 2 y 3, en Instant-Savigues, en Montreuil, en París, está Xavier Charles, este músico del norte de Francia, espectacular con su clarinete. Hace un taller en este Instant-Savigues los días 2 y 3 de junio. Son plazas 14. Todos los instrumentos, músicos y músicas, el precio son 75 euros y bueno, pues de momento hay un plazo más que razonable, aunque para este artista sin duda tendrá completo este fin de semana 2 y 3 de junio en Instant-Savigues, un taller de improvisación. Y nos hemos traído a Xavier Charles con su trío o el trío que pertenece. Xavier Charles se llama The Count of Plaisirs, con el que editara ya hace unos cuantos años en Potlatch este título, y de ahí se ha quedado, digamos, el nombre del trío, The Count of Plaisirs. El álbum que ponemos hoy se llama Tempestus y corresponde a un álbum del año 2006, 2007 más bien, en el sello inglés Another Timbre, John Butcher con el saxo, soprano y tenor, Axel Donner con la trompeta y Xavier Charles con el clarinete. Es una oportunidad de hoy de escuchar una de las piezas, no lleva título, pero os emplazo desde luego a que escuchéis a este trío espectacular de sonidos, en este caso, pues prácticamente indudablemente de viento. Thank you. Aquí este trío espectacular, como os decía, Xavier Charles con el clarinete, Axel Donner con la trompeta y John Butcher con el saxo tenor, en este caso, en esta pieza de Another Time, el sello discográfico, el álbum Tempestus. Y nos despedimos con Massen Kerbach, que anunciamos que nos íbamos a despedir con él. Tenía, ya os he anunciado, varias citas en distintos sitios de Berlín, pero también viaja, si mal no recuerdo, a Belgrado, precisamente el 16 de mayo, en el festival Ring Ring en Serbia. Está con Burhan Veins y con Michael Porfeld. 16 de mayo en Belgrado. También os comentaba que estaba en Berlín el día 19 también con un proyecto suyo. Tiene un proyecto que se llama Walls Will Fall, algo así como los muros caerán, y el subtítulo son Las 49 trompetas de Jericó. Esto será en Berlín el día 19 de mayo. Aparte de eso, ya os comentaba también el día 8, esta noche, con Donner y con Alexander Markvat en San Petersburgo al Space. Nos vamos a despedir con una pieza suya que corresponde a un álbum que graba en solo, precisamente en el año 2005, en su sello Alma Slack Recordings. Es un trompetista de Líbano, espectacular también, y en el año 2005 sacó este álbum en solo, grabándolo justamente allí en su país. Seguimos la semana que viene. Buena semana, buenos conciertos. Massen Kerbach con la trompeta.